tiempo de encuentro, tiempo de crecer, liberando sueños. Hoy se juntan deseos de sonreír en un mismo juego y podemos cantar. Hoy en toda la tierra ha estallado la paz. El tamborín, hoy el tamborín, en todo el mundo. El tamborín, hoy el tamborín, en todo el mundo. El tamborín. Yeah.